Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Buenas noches, amigos. Qué bueno que vinieron, amigos. Sigue haciendo frío. Hoy no es una historia como todas. Hoy les voy a platicar algo distinto. Efectivamente es un ánima, aunque yo diría que es un ángel. Sí, quita esa cara. Hoy no te debe dar miedo. Esta es una historia de esas que nos llenan de ternura el corazón. No te rías. A mis años esas cosas se sienten más que antes. La historia de Eulalia. Quizá pude haberla conocido, aunque no estoy seguro de ello. Se dice que era una mujer hermosa y tierna. Lástima que encontró uno de esos almidonados que la engañó y la llenó de amargura. Sin embargo, Eulalia, vamos a platicarla mejor. Quédense tranquilos, hoy vamos a escuchar una historia tierna. Ya dije hace un momento, una historia de un ángel. Le llamaban, en esa época le llamaban la planchada, hoy también. Protagonistas, Guadalupe Sánchez, Beatriz Silva, Gabriel Ruiz, Jacobo Juárez, Mario Macías, Dulcía Rivera, Cristian Ramírez, Anabel Zavala, Marichuy Sustaita, Angélica Velázquez, Alma Gallardo y Arturo Villegas. Esta leyenda, cuyo título también podría ser La enfermera visitante, hace recordar a muchos potosinos episodios de misterio ocurridos hacia finales del siglo pasado. Hace muchos años, entre los barrios de El Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José, cuentan que se erguía un hospital, institución a la que entró para formar parte del personal una enfermera de nombre Eulalia, de buena presencia y quien desde luego dio muestras de profesionalismo, razón por la cual captó de inmediato la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y dos hermanos menores. Eulalia, hija, ¿cómo te fue en el trabajo? Muy bien, mamá, gracias por preguntar. ¿Dónde están los niños? Pues como siempre deben estar terminando sus tareas. Ya ves que les encanta juguetear con los otros chiquillos en la tarde y hasta ahorita se ponen a hacerla. ¡Niños! ¡Ya llegó su hermana! ¿No la van a saludar? ¡Eulalia! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Cómo estás, Juanito? ¿Y tu hermano? Está terminando la tarea porque dice que no quiere que lo regañes. ¿Ah, sí? Pues si no termina ya y me viene a saludar, no le voy a dar un dulce que le traje. ¡Ya acabé, ya acabé! ¡Hola, hermanita! Con que sí, ¿eh? ¿Qué es eso de andar haciendo la tarea hasta ahorita? Luego no quiero que por hacerle la carrera la hagan mal y le manden a hablar a mi mamá de la escuela. Tampoco quiero llegar a hacérselas yo para que luego me los reprueben. A ver, ¿ya terminaron? Yo no me supe las multiplicaciones. Y a mí me falta la tarea de español. No le entiendo a eso de los acentos de las palabras embrujadas. Esdrújulas, Paquito, se llaman esdrújulas. Pues sí parecen embrujadas. Bueno, bueno, ya. Por lo visto voy a tener que ayudarles otra vez, así que no habrá dulces hoy. Ay. Está bien, no quiero ver esas caritas tristes. Tengan y ahorita hacemos la tarea, pero prométanme que será la última vez. Sí, yo te prometo que ya no voy a salir a jugar mañana. Yo también. ¿Nada más mañana? Sí, es que vamos a jugar pelota pasado mañana contra los niños de la otra cuadra. Con ustedes no se puede. Ya vayan a seguir sus tareas y ahorita los alcanzo. ¡Sí, manita! Ay, mijita, sacaste en todo y en tu buen corazón a tu padre que en paz descanse. Y él también decía que era su adoración, aunque a todos los quería por igual. Ay, bueno, mija, ya siéntate a cenar. Ahora te sirvo. No, mami, yo ceno en un rato y recojo la mesa. Voy a ayudarle a los niños para que ya se duerman. Eulalia llevaba una vida tranquila y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba la labor de esta mujer y su afán de servir. Hasta que un día llegó al hospital un nuevo médico. Señoritas, las he reunido aquí porque quiero presentarles al doctor Joaquín. Ah, hola señoritas, mucho gusto de conocerlas y de verdad espero que podamos guardar una buena relación de trabajo. Me pongo a sus órdenes. Ah, para doctorcito que nos mandaron, es un bombón el condenado. Sí, ¿verdad? ¿Cómo me lo recetó el doctor? Joaquín es un recién egresado de la Facultad de Medicina y con muy buenas recomendaciones. Así que les ruego que sean cordiales con él y le ayuden en lo que necesite. Quizás sería bueno si alguien le mostrara el hospital. ¡Yo lo llevo! Claro que no, chiquita. Pues si tú tienes apenas una semana, déjaselo a una que ya conoce las locaciones. Mírenlas, si no andan nada perdidas. Por favor, señoritas, guarden compostura. ¿Qué va a pensar aquí el doctor? Oigan, y a propósito, falta una enfermera. ¡Eulalia! ¿Dónde se metió Eulalia? ¿Qué, nadie le avisó? Sí, pero se quedó atendiendo a un paciente. Dijo que luego nos alcanzaba. No ha de tardar. Bueno, ya arreglaré mañana cuentas con ella. Esa señorita debe saber que cuando se le llama para estas cosas, debe dejar forzosamente lo que esté haciendo. Solo dígale en cuanto la vea que mañana quiero hablar con ella. Sí, doctor. Yo se lo diré. Vamos, doctor. Yo mismo le mostraré las instalaciones, lo presentaré con nuestros colegas y ustedes, señoritas, ya pueden regresar a sus actividades. Sí, doctor. ¿Te fijaste cómo me veía a Joaquín? Ay, sí, tú brincos dieras y a la que no le quitaba la mirada de encima era a mí. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ah, pues si a cueros vamos, entonces ya nos ganó el doctor. ¿No lo crees? Sí. Eulalia, ¿qué estás haciendo aquí todavía? ¿Cómo que qué estoy haciendo, muchachas? Pues cumpliendo con mi deber, para eso me pagan. Sí, pero el doctor Rojas se molestó mucho porque no estuviste en la presentación. Pues ya se le pasará, él comprenderá que los pacientes son primero. Pues ni creas, me encargó que te dijera que quería hablar mañana contigo. La verdad, sí se molestó. Y no era para menos, porque quería presentarnos a Joaquín. ¿Y quién es Joaquín? Pues el nuevo doctor, ya para doctorcito. Es muy apuesto. Sí, nuevecito, recién salido de la Facultad de Medicina. Ay, mira, pues ha de ser uno de esos hijos de algún influyente y por eso entró aquí recién egresado. Me imagino que ha de ser un sangrón como todos los de su clase. Bueno, pero qué carácter, mujer. No es para tanto. Te apuesto que cuando lo conozcas te va a encantar. Ay, no, no tengo ni tantitas ganas de encontrármelo. Por mí, que ni me lo presenten. Al terminar su turno, Eulalia se dirige rumbo a su casa como de costumbre. Solo que esta vez iba sumamente molesta por lo que le dijeron las demás enfermeras, pues ya se estaba preparando psicológicamente para recibir la reprimenda del director del hospital al siguiente día. ¡Ya regresé, mamá! No hacía falta que me lo dijeras, hija. Ya lo noté. Tremendo cerrón que le diste a la puerta. Por favor, no me digas nada, mamá. Ya tuve suficiente en el hospital. A ver, mijita, pues ¿qué te pasó? Te noto muy alterada. Es que hoy llegó al hospital un nuevo médico, y aunque no lo conozco, ya me imagino que debe ser uno de esos recién salidos de la escuela, presumidos y orgullosos que la ven a una como inferior. Pero ya verá si me dice algo. Hija, es la primera vez que te oigo hablar así. Pues, ¿qué te ha hecho el tal doctor ese? Nada, mamá, ya te dije que ni siquiera lo conozco. Pero entonces, ¿por qué vienes así? Si no lo conoces ni te ha hecho nada, pues no entiendo, mija. Ay, olvídalo, mamá. Solo ha sido contratiempo sin importancia. Ni siquiera quiero hablar de ello por ahora. Mejor vámonos a cenar, ándale. Bueno, hija, respeto tu decisión. Pero ya sabes que cuando quieras hablar, yo te escucharé. Sí, mamá, gracias. Ya vamos a cenar. Mira, ya se me pasó el enojo. Ay, hija, vienes muy rara. Al día siguiente, Eulalia se presentó puntual a su trabajo como siempre y se dedicó a revisar a sus pacientes, cuidando que nada les hiciera falta, y esperando también a que el doctor Rojas le llamara para llamarle la atención por no acudir a su llamado del día anterior. Eulalia, acaba de llegar el doctor Rojas y me pidió que te buscara para que te presentes de inmediato en su oficina. Ahora sí ya me cayó el chahuizle. Seguro es una regañada de esas que dicen que solo él sabe dar. Pero si a ti nunca te ha llamado la atención antes. Pues no, pero ya ves que siempre hay una primera. Bueno, ni hablar, vamos al paredón. Entre más pronto vaya, más pronto regreso a mi trabajo. Suerte, Eulalia. Sí, gracias. La voy a necesitar. Sí, adelante, por favor. Buenos días, doctor Rojas. ¿Me mandó llamar usted? Sí, Eulalia, cierre. Pase y siéntese, por favor. Debo hablar con usted. Mire, doctor, ayer estaba atendiendo a unos pacientes y ya no pude atender a su llamado. No le he dicho nada aún, ni quiero explicaciones. Por favor, primero escúcheme. Sí, doctor, perdón. Mire, Eulalia, no la he llamado para reprenderla, aunque debería, porque usted desobedeció un llamado mío. Sin embargo, es de admirarse su dedicación y por esa razón a mí me hubiera gustado que el doctor Fernández conociera a mi mejor elemento, porque usted no está para saberlo, pero él fue uno de los mejores alumnos en la escuela de medicina. Yo mismo le di clase y es un experto médico cirujano. Y en este preciso instante va a realizar su primera intervención. Va a extraer una bala a un paciente que llegó de urgencia. Ahora lo están preparando y quiero que usted esté asistiendo al doctor. Pero doctor, ¿y mis pacientes? No se preocupe, Eulalia. Ya preví eso. Ya hay alguien supliéndola en este momento. Y además, no querrá desobedecerme por segunda vez, ¿verdad? Claro que no, doctor. ¿Cómo cree? Ahora mismo voy. Sí, ande, vaya. El doctor Fernández ya sabe que usted lo asistirá. Le encargo mucho que no se distraiga. Es una cirugía delicada. Sí, descuide, doctor. Con su permiso. Ándele, sí, vaya. Eulalia se encaminó hacia la sala de operaciones, pensando solamente en la imagen de aquel doctor al que no conocía, pero que tenía la firme sospecha de que se trataba de un tipo de lo más pedante. Pero, oh, grande sería su sorpresa cuando se encontró con el apuesto joven, quien la recibió amablemente. Buenos días. Usted debe ser Eulalia. El doctor me dijo que usted me asistiría. Soy Joaquín Fernández, para servirle. Mucho gusto. Soy Eulalia Martínez para servirte. Digo, para servir a usted, doctor. Está bien, Eulalia. Déjate de formalismos y háblame de tú, ¿quieres? Sí, doctor. Era evidente que Eulalia había quedado prendada de él en cuanto lo vio, desvaneciéndose completamente todas las vanas ideas que se había hecho de él y su comportamiento. Escalpelo. Por favor, ese no es un escalpelo. Ah, sí, perdón, aquí tienes. Eulalia, por favor, pon atención. Este tampoco es. Sí, doctor, perdón, aquí está. Ajá, vendas. No, Eulalia, no quiero que me limpies el sudor. Son para el paciente. Limpia, por favor, la hemorragia. No, pero con esa no. Por favor, una limpia. Sí, doctor, perdón. Has de pensar que soy una tonta. No sé qué me pasa. No te preocupes. Supongo que es tu primer cirugía y estás nerviosa, es natural. Sí, sí, es eso. Pero ya me voy a tranquilizar. Por supuesto, no era la primera cirugía que asistía a Eulalia, pero era evidente que el doctor la ponía sumamente nerviosa y era algo que no podía controlar. A medida que pasó el tiempo, Eulalia se fue enamorando apasionadamente del galeno. En cambio, él no mostraba el mismo interés. Sin embargo, pasados algunos meses, Eulalia recibió una agradable sorpresa. ¿Cómo estás, Eulalia? Buenos días. Buenos días, doctor Fernández. Vamos, Eulalia, por favor, tú sabes muy bien que no me gusta que me hables de usted. Me incomoda que me hagas eso, si ya nos conocemos desde hace meses. Pero, en fin, mira, traigo estas flores que le llegaron a un paciente y, por favor, te encomiendo que se las entregues. ¿Y para qué pacientes son? ¿Tenemos muchas señoras? No lo sé. ¿Por qué no lees la tarjeta? A ver, ¿para quién son? Eulalia, ¿quiere ser mi...? ¿Y bien? Es que no lo puedo creer. ¿Hablas en serio? Claro, y te lo diré personalmente, Eulalia. ¿Quieres ser mi novia? Pero por supuesto que sí. No sabes cuánto había estado ansiando este momento. Eulalia sintió que por fin se estaban realizando sus aspiraciones. Se veía feliz y en torno a ese amor comenzó a girar toda su existencia, lo que por supuesto se vio reflejado en cada cosa que hacía. Pero ese amor la cegó hasta el grado de no haberse dado cuenta nunca que Joaquín no mostraba la misma pasión por ella. Aún así, los años transcurrieron y en el hospital continuaban aún de novios el médico y la enfermera. Pero un día de tantos... Eulalia, estoy invitado mañana a una recepción. No tengo la ropa adecuada, pero un colega me la va a prestar. Pero quiero pedirte un favor. Lo que quieras, Joaquín, dime. Mira, como tú sales antes que yo, quiero pedirte de favor que te lleves la ropa a tu casa y si me lo permites, iré más tarde para cambiarme ahí. ¿Te parece bien? Claro que sí, Joaquín, lo haré con todo gusto. Vas a ir a tu recepción hecho un príncipe. Te verás tan guapo. Tal como lo acordaron, Al día siguiente, Joaquín llegó a la casa de Eulalia. Ya vestido en traje de etiqueta, se dispuso a charlar con su novia. Eulalia, mi amor, ¿sabes qué? Fíjate que se me olvidó decirte que tras la recepción asistiré a un seminario de medicina interna. Y bueno, será cuestión de unos 15 días. Te lo prometo que no será más y que volveré enseguida para estar nuevamente a tu lado. Ay, Joaquín, sinceramente no me da mucho gusto que te vayas así porque no puedo estar sin verte. Pero comprendo que esto es algo que te va a servir en tu carrera. Y si es por tu bien, adelante, yo estaré bien y estaré esperándote con ansiedad. Gracias, mi amor. En 15 días volveremos a estar juntos. Te extrañaré. Yo también, Joaquín. Ve con Dios y cuídate mucho. Los días transcurrieron. Días que a Eulalia le parecieron eternos, pues no había sabido nada de su novio, el médico. Lo que uno de los empleados quiso aprovechar, ya que anteriormente la había cortejado, pero ella nunca le había hecho caso. Así que sin más que decir, se lanzó a la conquista de aquella enamorada joven. Eulalia, ya no soporto verte así. Yo sé que estás preocupada por ese mediquillo, y la verdad es que no vale la pena que estés así por él. Mira, yo siempre te he querido, tú lo sabes. Y pues no seré médico, pero tengo un trabajo estable. Por favor, Eulalia, dime que sí quieres ser mi novia. Manuel, por favor no digas esas cosas. No puedo aceptar tu propuesta, y no porque no ostentes un título. Tú bien sabes que soy la prometida del doctor Fernández. Pero Eulalia, mira, no soy la mejor persona para decírtelo, pero el doctor tardará mucho tiempo en regresar de su viaje de bodas. ¡Eso no es verdad! ¡Es una calumnia! ¿Cómo te atreves a decir tal cosa de mi prometido? Perdón, ¿acaso no sabías que se casó en la fecha que renunció a su trabajo en este hospital? Todo mundo lo comenta en los pasillos. Pensé que ya estabas enterada y por ello me atreví a expresarte mis sentimientos. ¡Es que no es posible! ¡Él y yo nos amábamos! Lo siento mucho. Qué pena que tuvieras que enterarte por mí. Eulalia jamás pudo recuperarse de la decepción que le causó el engaño. Lo cierto es que siempre sufrió por el amor perdido, aun cuando su trabajo y atender su casa absorbían la mayor parte de su tiempo. Jamás volvió a enamorarse de otro hombre, ni tuvo novio alguno. Siguió dedicándose a la profesión, pero ya no era la misma enfermera activa, dinámica y capaz. Eulalia, fíjese que la he mandado llamar nuevamente para saber qué está pasando con usted. Constantemente estamos recibiendo quejas de los pacientes y sus familiares por sus descuidos. Usted no es así. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Por favor, Eulalia, siempre la he considerado como la mejor de nuestras enfermeras y desde luego me preocupa. Cuénteme su problema y yo le ayudaré con gusto. ¿Problema? No, doctor, no tengo ningún problema. Solo es que últimamente me he sentido un poco mal y eso en ocasiones me distrae de mis deberes. Si necesita descansar, con toda confianza, Eulalia, tómese unos días y cuando se sienta mejor, regrese. No, por favor, doctor, no necesito descansar. Le prometo que voy a estar más atenta. No volverá a tener queja de mí. Por supuesto, las cosas no cambiaron mucho. Eulalia seguía descuidando a los enfermos y se dice que se volvió demasiado estricta y grosera con sus compañeras y los mismos médicos. También se dice que se llenó de amargura y que su indiferencia llegó a tal punto que, en sus turnos, algunos pacientes murieron por su negligencia. Años después, un flamante hospital con el nombre del doctor Miguel Otero se inauguraba en la que hoy es la Avenida Juárez, al que se pasó la mayor parte del personal del antiguo Hospital Civil. Y entre ellos figuraba Eulalia, la que transcurrido el tiempo murió de una extraña enfermedad en el mismo hospital donde trabajaba. Dicen que fue su misma amargura y tristeza la que le provocó la muerte. Y se cuenta también que en ese hospital se aparecía una enfermera pulcramente vestida de blanco y que de vez en cuando atendía a los pacientes. Y mucho tiempo después se fundó el Hospital Central Dr. Morones Prieto, al cual pasó parte del antiguo personal del antiguo hospital Dr. Miguel Otero. Buenos días, doña Francisca. ¿Cómo pasó la noche? Ay, muy bien, hijita. Gracias a Dios y gracias a la enfermera que, además de darme mi cucharada, me dio un elixir que me hizo sentir muy bien. ¿Y a qué hora sucedió eso? Como 2 horas antes de que llegara usted. Aun cuando la nueva enfermera sabía que eso no podía ser, nada dijo al paciente. Salió del cuarto a continuar su trabajo y al siguiente día se topó con una sorpresa similar con otro de sus pacientes. Buenos días, don Erasmo. ¿Durmió bien? Sí, señorita enfermera, muy bien, gracias a Dios, aunque anoche me dolió mucho la cabeza. Pero una enfermera me dio una pastilla y se me quitó el dolor como por encanto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo le dieron esa pastilla? No me acuerdo bien, pero fue durante la madrugada. La enfermera comenzó a inquietarse por el extraño suceso y no dudó en preguntarle durante la comida a la enfermera Elena Von Rivas, amiga suya. Ah, sí, seguramente es la planchada. La planchada, sí. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada, con la bata bien planchada y jamás se le arruga ni se le ensucia. ¿Y ella tiene turno de la noche? Porque yo no lo sabía. No, Alicia. La planchada es una muerta. Ya no pertenece a este mundo. Dios mío, por favor no me asustes, Elena. No te apures, Alicia. Es totalmente inofensiva. Mira, dicen que cuando vivía, tuvo una decepción amorosa con un doctor que la engañó. ¿Qué doctor? No lo sé. Es una leyenda que todos cuentan aquí, pero nunca he sabido qué doctor fue. De hecho, aún debe de vivir, porque no hace mucho tiempo que falleció esa enfermera. Se llamaba, creo que Eulalia. Virgen Santa, ¿y ha estado apareciéndose a mis pacientes? Dios los proteja. Ya te dije, no te apures, Alicia. Al contrario, ella los cuida. Supuestamente su alma vaga para pagar las muertes de algunos pacientes que ella misma desatendió y fallecieron. Ella los cura, no los mata. Y a mí ya me pasó lo que a ti. Fíjate que un día fui a ver a uno de mis pacientes para ponerle su inyección. La encontré dormida y a otras señoras me dijeron que no la despertara, que no me preocupara por ella, pues ya le acababan de poner una inyección a otra enfermera. ¿Y quién la inyectó? Pregunté. Una enfermera vestida de largo, con su ropa bien almidonada, me contestaron. ¿Te imaginas mi sorpresa? Ya te acostumbrarás. Solo no se lo comentes a los pacientes. La nueva enfermera siguió con la duda. Aunque su amiga le había referido de quién se trataba aquella misteriosa mujer y platicó con otra de sus amigas, la enfermera Conchita Armendáriz Hernández, quien tras contarle sus experiencias con la enfermera fantasma, ella se concretó a decirle que era verdad todo aquello que le habían dicho, confirmando incluso la leyenda, y le contó una historia más de la que ella había sido testigo. Sí, Alicia, figúrate que yo la he visto, y algunos médicos también. Incluso una vez me sucedió que iba por los pasillos hace unos años. Señorita, disculpe, ¿vio usted a la enfermera que recién salió de mi consultorio? Entró sin mi permiso, se sentó frente a mi escritorio saludándome y llamándome por mi nombre. Hola, Joaquín. ¿Cómo has estado? ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? Nadie le ha autorizado a entrar de esa forma a mi consultorio. Ahora mismo lo sabrá el director. ¿Cuál es su nombre? ¿A dónde se fue? Qué raro. Y la verdad que me pareció demasiado raro. De repente ya no estaba. ¿Cómo era ella, doctor? No lo sé, no pude ver su rostro porque estaba con la cabeza agachada. Pero lo que sí recuerdo bien es su uniforme. Estaba muy almidonado y pulcro. Nunca antes había visto un uniforme tan limpio. Ay, perdón, señorita. Mi nombre es Joaquín Fernández. Perdón que no me presentara de inmediato, pero me descontroló un poco este suceso. No se preocupe, doctor. Soy Conchita Armendáriz. Y en cuanto a la planchada, ya se acostumbrará. A todos nos pasa eso la primera vez. Aún a la fecha, se dice que en el Hospital Central Dr. Morones Prieto se ha visto con mucha frecuencia deambular por los pasillos o incluso haberla visto entrar a los cuartos de los pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Y nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos realizan en el quirófano. Ese sitio que en el antiguo hospital donde trabajó Eulalia se llamaba Sala de Operaciones. ¿Qué les pareció esta historia? En realidad, es una historia de amor, Su nombre es medio lúgubre. La Planchada. Pero es una historia tierna que nos habla de esta mujer que, pues que se aparece en estos hospitales, dicen. El Hospital Central o el Hospital Miguel Otero. Aquí en San Luis Potosí, en donde recurrimos y encontramos muchas leyendas, como aquella de mi viejo conocido, Juan del Jarro. Ya oyeron hablar de Juan del Jarro, lo platicaremos pronto. Hoy cuídense de no ir a esos hospitales. Aunque, a decir verdad, serán bien tratados por Eulalia. La vieja Eulalia. La Planchada. Vámonos, que hace frío. Adiós. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.